Bueno, estamos a punto de recibir invitados que ahora les vamos a contar, cambiando totalmente de tema, pero yendo a algo que les va a gustar mucho. Y Marcelo, ¿hay alguna cosa para compartir allí, no? Vamos cumpliendo con los mensajes de los oyentes. Luz escribía, dice: buen día, la Facultad de Enfermería sacó todas las becas de los estudiantes, motivos, no van a cursar este segundo semestre por falta de profesores, dice Luz, y nos pide justamente si podemos averiguar algo al respecto. Sí. Héctor de Luceo dice: buen día, yo no me olvido que también se barajó por algunos sectores de la CNT que el 27 de junio del 73 se iniciase un paro de 3 días para apoyar a los militares, tampoco que el 1 de mayo de ese año fuese festejado con carros alegóricos con los 4 y 7, no se hizo, dice Héctor de Luceo. Bueno, Oscar de Solimar dice: buen día, compa, salud, muy buena la entrevista, acabo de comprar un bidón de agua de las más históricas, para no dar nombre, y me entero que los traficantes oportunistas de siempre ya subieron el día de hoy. Me dijo la chica de la caja que subieron 5 pesos todos sus productos antes de la quita de impuestos. Baja el combustible y no bajan los precios y todavía siguen aumentando porque así nomás, o le dieron aumento a sus trabajadores las empresas de agua. No sé, son unos miserables, dice Oscar de Solimar en este mensaje. Bueno, vamos a darle la bienvenida a los invitados, que ya pueden ir entrando. Vamos a ver, vemos una barra grande allá afuera, pero les vamos a decir que pueden ir entrando. Los que van a estar en el estudio tienen que ir entrando. A ver, Vicente, que está ahí de... Que entren los que van a entrar, vamos a decir así. Que entren los que van a entrar y podemos empezar a conversar con ellos. Acá, a los que fueron alguna vez a Buenos Aires, que se acuerden cómo es adentro un colectivo. Cómo está adornado. Yo de lo... Cuando fui a Buenos Aires la primera vez hace muchos años, lo que más me impactó de todo era estar adentro de un colectivo con cómo estaba arreglado. Parecía otra cosa, no un ómnibus, ¿no? Y es un arte. Con lo que se ve que uno habitualmente tiene de tiene justamente en la cabeza de ese tipo de letra, ese tipo de dibujo de lo que estamos hablando, ¿no? Exactamente. Están todos ahí afuera, que vamos a ver cuáles son los que... Entren nomás, entren nomás. Estamos de puerta abierta en el estudio. Y los que están viendo por Facebook lo pueden ver. Y entran con micrófono abierto, Vicente, sin ningún problema. Sí, ahí está. Buen día y bienvenidos. Como una casa, exactamente. Ahí está. ¿Cómo les va? Radio Verdad. Ahí está. A ver. Mucho gusto. Tomen asiento. Ahí se acomodan los micrófonos. Hola. Bueno, bienvenidos. Hola. Todo, falta una silla más todavía, alguna más. Estamos bien. Está toda la barra acá, Estamos. Está bien. Bueno, tomen asiento. Les decimos que hay, los que están viendo por Facebook lo están viendo, un cartel que dice bienvenidos maestros. Sí, está puesto acá. Vamos a aplaudir ese cartel. Aplaudimos. Es hermoso. ¿Verdad que sí? Es hermoso. Ahora vamos a ver quién trajo ese cartel. Quedó puesto separando prensa del estudio. Aguantó prensa, miren que eso no lo aguanta prensa nunca. No se puede ni parar nadie ahí. Sin embargo, ahí aguantó. Bueno, cuéntenos estos maestros que están viniendo con esto del firulete, que es un arte. Por lo que nosotros vemos, es un arte. Lo primero, los nombres. Bueno, nos presentamos cada uno. Yo soy Bárbara Chilo. Yo soy Juan Franco. Acérquense a los micrófonos. ¿Qué tal? Fernando Rosiansky. Hola, yo soy Romina Storino. Acércate, Romina. Ahí está. Y mi nombre es Diego Prenolio. Bueno, ¿vienen de Buenos Aires? Exactamente. Todos de Buenos Aires. Así es. Diferentes locaciones de Buenos Aires, pero sí. Ahí está. Y cuéntenos de este arte que están trayendo. Ustedes están trayendo un arte aquí a Montevideo que muchos conocemos de haberlo visto en Buenos Aires, pero que conocemos poco. Nos tienen que contar. Bueno, somos unos fileteadores convocados por una persona que tuvo un proyecto de querer hacer una muestra de fileteado que se llama Pasiones que nos unen, que están referidas al fútbol porque fue en el marco del Mundial. Así que, bueno, nos pidió, convocó diferentes fileteadores para que cada uno haga una obra. Después se fue como mutando ese proyecto por las circunstancias. Y bueno, terminamos haciendo varias obras cada uno y la idea era venderlos en una moneda digital FNT y después ese proyecto, como les dije antes, mutó y ahora tuvo la idea de llevar la muestra a diferentes lugares y bueno, la persona esta se llama Eduardo Masal. Y él es uruguayo, así que quiso traerlo para acá, exactamente. Así que bueno, no solamente quiso traer las obras, sino también a los artistas que las hicieron para que nosotros también contemos claro. De qué se trata ese arte. Y eso también para nosotros como fileteadores lo valoramos un montón. Bueno, justamente, por eso yo decía, muchos de nosotros conocemos esto, no sabemos ni qué se llamaba. Fileteado. Así que cuéntenos qué es la técnica del fileteado, o el arte, mejor dicho. Bueno, a ver, el arte, en realidad el nombre como original es filete porteño. Fileteado empezó a aparecer después, pero bueno, su nombre original es filete porteño porque tiene su origen en el puerto de Buenos Aires. Hay algo que a veces, desde hace un tiempo, algunos solemos decir como filete porteño, arte popular argentino, porque ya no es solamente de Buenos Aires, sino que representa a todo el país, se extendió en todo el país y hay fileteadores por todos lados, hay fileteadores también en otros países, hay fileteadores también acá en Uruguay. Y el filete porteño es una técnica decorativa de vehículos que ha nacido entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX en el bajo de Buenos Aires, en la zona del puerto, como una decoración de carros, en una época en que no había vehículos a motor, entonces todo era tracción a sangre. Esa decoración en los vehículos tuvo ciertas características por el tipo de pintura, el tipo de pincel y ha nacido también de la inmigración. Es como un poco hermanito del tango y un poco exactamente es la misma época, en la misma época y en la misma zona donde nació. Claro. Y de las mismas culturas, un poco de inmigrantes europeos, inmigrantes ingleses, italianos, españoles, turcos. Y el filete se sirve de todas esas culturas para expresar un sentir del pueblo. Claro. ¿Y cómo se aprende? ¿Cómo lo aprenden ustedes? Por ejemplo, en Buenos Aires, en distintas partes del país. ¿Dónde se aprende esto, este arte, esta técnica? Conserva, digamos, esa metodología de taller. O sea, uno localiza, digamos, a un maestro o una maestra fileteadora, a alguien que enseñe el oficio. Claro. Y toma clases en su taller. Claro. Se va adquiriendo esos conocimientos encuadrados en lo que es la dinámica de un taller. Justo yo estaba comentando, iba a acotar, ¿no?, precisamente esa característica de mestizo que tiene el filete porteño, ¿no?, de aunar tantas culturas. Por eso justo cuando estuvo relatando y Diego los orígenes del filete, digo, bueno, como pasa con el tango y otras expresiones culturales latinoamericanas, es producto también de ese mestizaje, de ese crisol de culturas, ¿no? Y en los colectivos se metió así de lleno, ¿no? ¿Colectivos? Sí, esto que contaba que nació en el carrito, sí. En algún momento en Buenos Aires se prohibió la tracción a sangre. Entonces se dejaron de pintar los carros porque no había más carros. Y muchos fileteadores se quedaron sin trabajo. Pero el filete encontró su curso, lo sigue encontrando todavía. Y de ahí pasó a otro tipo de vehículo, porque en esos momentos el fileteador era un empleado más de la fábrica de carros, de la carrocera. Muchas carroceras se transformaron después en carroceras de camiones y de colectivos. También el colectivo tiene esa transformación en Buenos Aires, que empezó a pasar de agrandar los coches para abaratar el pasaje. Claro. Entonces esos coches se empezaron a pintar y se empezaron a filetear. Un poco el colectivo y el camión fueron los que han dispersado el filete por todo el país. Porque bueno, los carros era una cosa muy local. Pero después al hacerse en vehículos de transporte de larga distancia, empezó a llevarse al interior. Y el colectivo es como un poco el gran embajador del filete, porque es lo que más vemos cercamente. Los carros se siguen pintando, pero eso en el museo. Te escuchaba hablar y yo pensaba, claro, yo nunca me subí en un camión en Argentina, no lo vi por eso, pero en los camiones también, claro. Sí, porque era la misma cultura trabajadora. Por ahí el tipo que tenía un carro y repartía verdura y no pudo usar más su carro, bueno, el que pudo se consiguió, se compró, se alquiló o se juntaron un par y armaron un camión. Y ese camión se empezó a pintar. Claro. Y este proyecto Pasiones que nos unen se presenta hoy. Cuéntanos cómo es la situación. ¿Quién rompe ahí el hielo para contarnos ahí? A ver. Sí, nos presentamos hoy, inauguramos, estamos con todos los preparativos finales. A las 20 horas es la inauguración, están todos invitados a un brindis. Es en el Palacio Salvo. Organiza también Casa Sal Art, que es que contábamos hace un rato la persona que nos convoca. Así que bueno, va a durar hasta el 30 de junio, pueden pasar a visitarlo, a ver las obras, va a haber muchas obras de distintos artistas, ajá, somos 9 los fileteadores convocados. Así que bueno, los esperamos. Aparte hay que decirle a la gente que es para todo público, o sea, todos pueden ir con la familia, los niños, que les llama mucho la atención, y más en un país que nos gusta, pero no estamos acostumbrados, no tenemos este tipo de cosas acá, este tipo de arte, entonces es ideal para que lo puedan ver. Acá, decían ustedes, hay fileteadores en Uruguay. Está presente un infiltrado entre los fileteadores, claro, de Buenos Aires. ¿Hay un uruguayo? Que entre los fileteadores pasa algo muy muy muy extraño para mí cuando yo me sumé a esta gran familia, que es que entre los fileteadores, no sé, pareciera que hay algo que nos une, que bueno, justamente claro, es el fileteado. Pero cuando conocemos a un fileteador nuevo, es como que pareciera que ya es como si fuera como un parte de la familia. Así que bueno, ahora lo estamos conociendo a Sergio Vila. Y bueno, bienvenido a la familia, Sergio. Él es un, Sergio, hay que darle para que empiece, lo empiecen a conocer más, que está bueno. De Uruguay, también si querés como acercarte y contar. Que vení, acercate, Sergio, al micrófono y contanos. Dale. A mí lo que me interesaba también, que ellos sepan que hay diferencias. Si bien empezaron los carros, ahora están pintando objetos, pero algo importantísimo es que están haciendo muralismo en los barrios. Ah, eso está muy bueno. Y tiene mucho que ver Barbie, ¿no? O sea, llegan al barrio, lo hacen con los chiquilines, con la gente. Entonces hacen esa tarea de acción social que está buena. Bien, claro, o sea, ya se va expandiendo. Hoy estábamos hablando con Alois con respecto al filete graffiti, podría ser también. Uh-huh. Entonces esa fusión que nos pasó a los uruguayos, sí, o sea, está pasando con ellos. Y el tema de que el maestro que antes no enseñaba, la apertura que tienen de ellos de enseñar y de aunar gente, eso está, sí, espectacular. Sí, sí, y de mantener. Y bueno, mi admiración esto a ellos, yo sí, omnubilado escuchándolo. Claro. ¿Ves? Ya lo queremos, ya lo queremos, no lo conocemos, yo ya lo quiero. Buenísimo, buenísimo. No te digo. Así buenísimo, que bueno, perdón, sí, me meto. Mañana, hablando de escuchar, mañana vamos a estar dando algunas charlas desde la 10 de la mañana ahí en el Palacio Salvo. Bien. A las 10 de la mañana Diego va a dar una de la historia del filete. Después acá Bardi y Romy. Mañana viernes. Mañana viernes, sí. Mañana. Vinimos para montar la muestra nosotros mismos y para dar una charla, estar presente. Muy bueno eso también. Usted está muy involucrado, sí, con su obra. Está muy, sí, sí, bien. Nos eso metimos en el proyecto también. Además de la convocatoria, claro, le estamos metiendo. Y hay en otros países, decían, recién creo que era actor Vicente que decía, en Centroamérica. En Centroamérica se ve también fileteadores. ¿Están conectados entre ustedes? Yo creo que hay fileteadores distribuidos que son porteños que se han ido hacia, claro, otros países, pero también creo que hay fileteados en países distintos con sus propios estilos. Lógico. Por eso creo que se llama el fileteado porteño, porque es acá en Buenos Aires es una síntesis, sí, particular, sí, sí, de con los elementos de allá. Claro, cada uno tiene su estilo decorativo, con su impronta, con sus rasgos locales. Tenés muchos patrones comunes, ¿no? Los espirales, el uso de la espiral, ornamentos, demasiada ornamentación cargado, pero bueno, después cada país le impone su estética particular, ¿no? Por eso por ahí tenés, inclusive en Brasil tenés un estilo decorativo también lineal y demás, pero que no se parece al, puede tener alguna reminiscencia, pero no se parece a lo local, ¿no? Al fileteo porteño en el Oriente también. En Haití, por ejemplo, se decoran muchísimo los vehículos, en Colombia también. En Pakistán también, ¿no? En Pakistán. Arte de camión. En la India. Y todos con los camiones. En general, sí, en general eso es decoración de vehículos. A partir de líneas, por eso lo de filete en este caso, sí, viene de finito, de lo italiano, porque bueno, en Buenos Aires los primeros que empezaron a eso eran italianos, inmigrantes italianos. Hay un origen bastante común que encontramos, sobre todo en las carretas de los gitanos. Como sabemos, los gitanos han recorrido y recorren todo el mundo. En Inglaterra también tienen los carros decorados con ornamentos. Es bastante parecido al filete porteño en el tipo de voluta, de flor y de composición, incluso, que tiene que ver con la simetría. Qué bueno. En el Palacio Salvo, me imagino que se... Tengo la agenda acá, vamos. Sí. Hacemos una pausa cortita y venimos unos minutos más para conversar con ellos. Que se quedan, ustedes se quedan hasta cuándo. ¿Hasta el fin de la muestra? Hasta el sábado. Y después la muestra hasta el 30. Hasta el 30 de junio. Para que eso lo vamos a estar repitiendo después para que la gente aproveche la posibilidad de verlo. Buenísimo. Bueno, acá una conversación muy animada. Vamos a estar unos minutitos más con los invitados que llegaron desde Buenos Aires, pero estamos hablando, no son todos porteños, hay gente de otros lugares de la Argentina. Y acá nos escribe Jorge, que es un uruguayo que vive en Buenos Aires hace muchos años, y dice, buen día, está contentísimo, puros signos de exclamación. Hoy pasó a ser cultura popular este arte de fileteador porteño a ser fileteador nacional. Hoy hay talleres incluso en el interior, queda algún carro lechero fileteado. Y sí, me imagino que es lo que se ve, ¿no? Y están muchos acá muy entusiasmados. María Elena Melo, que es cantante, dice, hola, felicitaciones por ese arte, es hermoso cómo se transforma todo con el arte. La muestra que dicen, ¿es en el Palacio Salvo? Sí. Eso es lo que estábamos diciendo. Se inaugura hoy y está hasta el 30, María Elena. Así que pueden ir con Raúl, que es pintor también, y seguramente esto le va a gustar muchísimo. Tengo acá dos mensajes más. Maite de Buenos Aires dice, buen día compañeros y audiencia, en la escuela 8 de Acasuso, su fachada está fileteada, prometo enviar foto. Así que Maite, tenés que mandar foto. Seguro por uno de ellos. Raúl dice, felicitaciones a los jóvenes por darle vida a la materia en su esplendor, en el arte, a la memoria, dice también en este mensaje. Y la agenda que decíamos recién, que comienza, bueno, hoy a las 8, presentación del proyecto Brindis, muestra de pintura en vivo. Mañana, en dos horas, ¿no? A las 10 de la mañana y a las 20 horas. Origen, historia y presente del fileteado porteño. Presentación realizada por Diego Prenolio, presidente de la Asociación de Fileteadores. A las 4 de la tarde, Mujeres y Fileteado, evolución en la participación de mujeres en el fileteado porteño. Y a las 18 horas, Fileteado, Muralismo y Acción Social, panel con artista del mundialista Art Project, muy involucrados en el uso del arte como herramienta de visibilización y crecimiento en barrios marginalizados, dice la agenda. Cualquier cosa que haya que corregir nos dice, ¿no? Pero más o menos es así, en esos horarios a partir de... Bien. Esto lo vamos a estar repitiendo. El arte transforma, así que... hay que aprovecharlo, ¿no? El arte transforma. Yo, por ejemplo, me doy cuenta ahora que yo creía como que el colectivero era parte del fileteado, de tan consustanciado con lo que había en ese colectivo. Sí, lo es. Algo particular que tiene nuestro oficio y nuestro arte, que es una creación colectiva. Muchas veces las cosas que pintamos no son cosas que queremos pintar nosotros, sino que nos pide el cliente. Entonces siempre el filete se va creando de esa manera. No sabemos si, por ejemplo, una imagen muy muy muy característica y muy típica del filete es hacer la Virgencita de Luján, que se hacía en los carros, porque la Virgen de Luján tiene su historia en un carro, ¿no? Llegando un carro con tres imágenes de vírgenes, pasó por la zona de Luján, el carro se encajó y no avanzaba, bajaron las vírgenes y el carro no avanzaba, y ponían una y el carro salía, ponían dos, el carro salía, ponían la tercera y el carro no salía. Al final, la única manera que el carro avance fue dejando abajo la Virgen más chiquitita. Y esa Virgen es a donde se fundó después la Basílica de Luján. Entonces, de ahí que la Virgen es la patrona de los caminos y es la patrona de los camioneros. Y se empezó a pintar en los carros. No sabemos si el primer fileteador o fileteadora, porque no sabemos si hubo algunas fileteadoras y no tenemos el conocimiento. Si fue por decisión del artista o por decisión del dueño del carro. Entonces la creación de ese modo es siempre de las dos partes que construyen al oficio. Lo mismo que los las frases que se usan mucho en los costados de los carros, en los camiones, en los colectivos y en los carteles que pintamos sí. ahora, también es pedido del cliente. Entonces ahí la creación siempre es entre las dos personas sí. y sigue siendo de ese modo. Bueno, hay que darles la bienvenida yendo a ver la muestra hoy a la inauguración, mañana a las charlas o en el momento que puedan, pero acérquense a ver esto, para ser parte también, porque el que va a ver también va a ser parte. Sí, hoy vamos a estar, diría que casi todo el rato, montando la muestra. Así que claro. Si hay gente que quiere pasar a tomar un mate mientras estamos colgando y charlar y compartir, van a ser bienvenidas y bienvenidos. Muy bien. Nosotros les agradecemos muchísimo que hayan venido al Uruguay y que hayan venido a la radio. Y les queda abierta la puerta para cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el recibimiento. Contentos, contentas. Lo mejor, que pasen bien, ¿eh? Gracias. Muchas gracias.